¿Nombre? Mi nombre es Enrique Coraza de los Santos. ¿Actividades? Yo estoy actualmente terminando mi doctorado y como investigador en el área de Historia de América del Departamento de Historia de América, de Historia Moderna, Medieval y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Resido en Salamanca desde hace 7 años, donde me vine para completar mis estudios y hacer el doctorado. Tengo 39 años. Otra cosa que te iba a comentar, porque también me estás ayudando a hacer el trabajo, ¿no? Bueno, a mí lo que me ha pasado es más que nada con gente del sexo masculino, bueno, gente que ha estado presa y todo, que le cuesta hablar sobre el periodo que estuvieron en la En las cárcel. cárceles. O sea, es espantoso. Las mujeres no. Las mujeres generalmente. Bueno, incluso hasta te dan detalles que bueno, es espantoso porque uno está escuchando y se va imaginando todo, ¿no? Y bueno, y te los dan así. Sin embargo, los hombres no hay modo, ¿eh? Ya, O pero sea, yo tampoco quiero que me vayan a eso. no, no, no, no, sí, pero se observa la diferencia en Pero es cómo una. estructura el discurso Claro, uno y otro. claro. Pero yo creo es que eso responde a el rol, digamos, tradicional que tiene el hombre y la mujer. O sea, la mujer necesita recuperar el protagonismo que le fue negado. Por lo Claro. tanto, tiene la necesidad de dar todos los detalles y contar todo para decir, nosotros también sufrimos, nosotros también nos pasó todo eso y nosotros fuimos protagonistas. Porque ese protagonista, si tú miras la mayoría de las publicaciones que existen sobre el tema, la mujer prácticamente no aparece, o aparece como una referencia, pero no aparece como protagonista concreto de una acción determinada. En el caso de los hombres, el protagonismo está dado por la militancia, por la heroicidad, por el haber participado en un proceso concreto. Entonces, la otra dimensión, que es la dimensión más personal, evidentemente tiene que quedar en segundo plano, porque no es lo que se espera del rol del hombre en ese sentido, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que obedece a eso, al papel que se puede observar de uno y otro y que se le ha dado a uno y otro en la sociedad y en la propia historia, ¿no? O sea, el movimiento de mujeres expresas políticas tiene una fuerza que no tiene el de los hombres, pero ¿por qué? Porque entre otras cosas están reclamando ser protagonistas, es decir, nosotros fuimos protagonistas reales, pero también queremos ser protagonistas de los discursos y de las historias, porque ahí no estamos. Claro, como que se les acalló, o sea, se Seguro, les dejó sí. en una oscuridad total sin poder contar sus historias o algo así a todo el Exactamente. colectivo de mujeres y a los hombres se Seguro. les dio más difusión, ¿no? Sí, pero porque además también a veces no nos damos cuenta y caemos en ciertos análisis un poco simples. Sí. Y no nos damos cuenta de que muchas veces los movimientos de izquierda y los movimientos de la izquierda revolucionaria fueron tan machistas como la sociedad en la cual estaban insertos. El hecho de ser de izquierda y de ser revolucionario no quiere decir que no seas machista. Entonces, por eso las mujeres, en el caso de las mujeres del MLN, lo que están diciendo es, a ver, nosotros participamos y fuimos protagonistas y no nos quieren dar el lugar. Entonces, están reclamando un elemento no solo político, sino un elemento de género, que es muy importante. Claro. Entonces, a veces no nos damos cuenta y pensamos, bueno, que la izquierda no reproduce ciertos estereotipos sociales. Claro que los reproduce. Hay historias, en el caso de Montoneros, de mujeres que hablan, y hablan justamente de eso, de cómo eran el papel que se les asignaba dentro del movimiento. Y eran papeles secundarios, no eran papeles protagonistas, ¿no? Y la represión que sufrían, por ejemplo, en la vestimenta, en cómo debían actuar. Yo participé en un seminario en la Facultad de Humanidades en una de las veces que estuve en Uruguay, donde las mujeres, cuando van a Punta de Rieles, donde antes habían estado los hombres, cuando llegan, lo que se encuentran es una declaración de intenciones que dejan los hombres, donde les dicen cómo deben actuar y qué deben hacer y cómo deben organizarse. Las mujeres se reúnen, agarran ese papel, lo arrollan, lo tiran a la papelera y dicen: nosotros nos vamos a organizar y vamos a decir qué vamos a hacer. Entonces, eso, evidentemente, hacer esos análisis hoy es muy difícil. Sí. Pero yo creo que Memorias para el Mar responde a eso. Responde a dar voz a algo que no existe. Simplemente con observar la literatura que existe ya es evidente. Sí, toda. Seguro. En el caso de la memoria del MLN, o sea, ¿cuántas mujeres han contado las memorias del MLN? Sí, o lo que aparece generalmente es en torno a los hombres, generalmente, ¿no? Sí. Entonces, por eso... Como que también, ojo, yo también creo, no sé si te parece a vos, de que también está más aceptada. O sea, más aceptada no, pero que tuvo, o sea, que ya está en la sociedad ver cosas. Bueno, sí. Y sí, no sí, tanto ver cosas desechadas por mujeres, testimonios que den mujeres, ¿no? Eso como que es todo algo que salió recientemente, ¿no? Sí, no, digo, por eso digo, la realidad responde a un estereotipo y el estereotipo responde también a una realidad social a su vez, ¿no? Entonces, esta nueva dimensión es porque se ha comprendido el problema y el problema se ha puesto sobre la mesa. Es decir, a ver, si las mujeres están reclamando su papel dentro de la sociedad, se está dando en todos los ámbitos, en el ámbito laboral. Y es que además hay una cosa importante que se dio en Uruguay y se dio en España, y es muy similar el caso de los movimientos de en el interior de los países, el movimiento de reivindicación de derechos humanos y de reivindicación de los derechos de los presos estuvo protagonizado por mujeres, no por hombres. ¿Por qué? Porque los hombres estaban en las cárceles. Entonces las mujeres, cuando van a visitar y eso en el caso de los presos republicanos también se ha dado así, cuando las mujeres van a las cárceles a visitar a sus maridos, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, digamos, van como individuos, ¿no? Que viven esa situación, pero de tanto ir toman contacto entre ellas y a establecer redes para reclamar mejores condiciones o para reclamar la libertad. Entonces empieza a generarse un movimiento colectivo de mujeres que reivindican la situación de unos hombres. Poco a poco, evidentemente, se convierten en el elemento de referencia a nivel exterior, a nivel de ONGs, porque son las que están libres y pueden reclamar. Entonces, todas las instituciones y las organizaciones y los movimientos se refieren a ellas porque son las que reclaman. Y la mujer en ese momento empieza a tomar conciencia de que es protagonista de un proceso y comienza a ser consciente de su papel dentro del proceso, en este caso de recuperación democrática, de derechos humanos y todo esto. Y entonces toma conciencia de su papel por sí misma, más allá de lo que reclame, ¿no? Y ahí es donde surgen los grandes movimientos de reclamo de derechos humanos, surgen desde ahí. Entonces, ese es un proceso interesante, pero para que exista esa toma de conciencia, seguro tuvo que existir el contacto entre ellas, tuvo que existir la necesidad de las redes, la necesidad del reclamo, la necesidad de la denuncia, y a partir de ahí se genera todo lo demás.